Hola, buenas tardes. Voy a realizar la entrevista a expertos en materiales. El entrevistado va a ser el profesor Julio Azumelzo, profesor de INACAP. Primera pregunta. ¿Cuál es la inversión estimada para implementar una planta galvanizadora en la región? Una inversión estimada para esto, obviamente que tiene que ver con la evaluación económica. Tenemos terreno involucrado, la infraestructura y todo lo que significa la operatividad de esta planta. Por lo tanto, cualquier tema de esto es una obra millonaria, obviamente, y dependiendo de dónde esté el terreno ubicado, vas a tener una tasación comercial de un terreno, de un paño que esté, un paño de suelo me refiero, que esté autorizado. Por lo tanto, tener valores de esto va a significar sumar el terreno, sumar el proyecto, todas las fases del proyecto, la nave industrial que haga, donde se puede ocupar haciendo todas estas operaciones que se necesitan. Y la envergadura de esta obra va a significar también una evaluación económica detrás, ¿cierto? Para ver los volúmenes, las dimensiones de las piezas que si uno querría galvanizar, ¿ya? Así que en cuanto a valores, obviamente ningún terreno hoy en día de media hectárea, una hectárea que media hectárea son 5.000 metros cuadrados que podría servir de una infraestructura importante, no vale menos de 50 millones de pesos en cuanto a terreno. Y cualquier nave industrial de cierta capacidad va a estar valorada por lo menos en sus buenos 300 millones de pesos. ¿Ya? Eso sería con respecto a la primera. Ya. Hay que precisar obviamente esos números con respecto a la ubicación exacta. Sí. Sería muy variable dependiendo de la infraestructura. Claro. Claro. Las dimensiones. Segunda pregunta. ¿Qué requisitos técnicos, infraestructura, energía e insumos son indispensables para la operación? Bueno, requisitos técnicos, tiene que el lugar estar apropiado, ¿cierto?, para que cumpla los informes previos de la DOC, de la Dirección de Obras Municipales, para hacer un taller que podría ser categorizado, si fuera más chico, inofensivo para una zona donde esté. Va a depender de si tiene ruidos molestos, ¿no?, que provoque lo que son camiones y ese tipo de cosas, que serían los ruidos. Internamente, estas máquinas, estos equipos, ¿cómo es sumersión en el líquido apropiado para hacerla galvanizada? No debía haber tanto ruido, así que por ese lado podría estar en algún paño de terreno bastante centrado, digamos. ¿Ya? No tendría mucho inconveniente. Que, claro, que esté energizada la zona, ¿cierto? Es importante. Y que tenga el informe previo que permita, si está catalogado esta industria como industria inofensiva, podría estar en cualquier zona del plano regulador de una ciudad. Pensando en Valdivia, obviamente, que hay zonas ya destinadas como barrios industriales, como la zona de el Parque Boquemayer acá en Las Ánimas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que buscar también lugares apropiados para poder ubicar terrenos. ¿Ya? Tercera pregunta. ¿Cuáles son los riesgos ambientales asociados a la galvanización y cómo se mitigan? Sí, estos son vapores, obviamente, que emanan y son elementos que son dañinos para la salud. Por lo tanto, aquí sí que habría un daño para el entorno. Por lo tanto, esto ratifica que debería ser en zona industrial. Industrial. Y obviamente que para los trabajadores, todo lo que significa trabajar en eso, tiene que estar con su elemento apropiado para vapores de este nivel. Hay mascarillas con los filtros apropiados para estos productos. Perfecto. Quinta pregunta. Cuarta pregunta. ¿Qué normativas nacionales e internacionales aplican a este tipo de plantas? Bueno, cualquier obra necesita tener todo el tema de seguridad, ¿cierto? Y el tema de control de medio ambiente. Sin hablar de la primera parte, que es la calidad de la obra y que funcione todo correctamente. Pero estos dos temas, tanto de seguridad y como medio ambiente, requieren que haya una matriz de riesgo de esta industria, que se hayan controlado todo tipo de riesgo, tanto en seguridad como de medio ambiente. Los líquidos no pueden ser emanados directamente a zonas de evacuaciones normales de líquidos, donde son solamente naturales los que van a ir. Así que tiene que tener su propia planta de recolectora de estos desechos, si es que hubieran, ¿cierto? Sí. Y de alguna forma mitigarlos para que no salgan tan contaminantes. Va a tener que presentar un plan en caso de que no hayan derrames, por ejemplo, que estén ubicados en zonas con recolección alrededor de posibles derrames que hayan en torno a estas piscinas y zonas donde se puedan recolectar en forma que puedan ser reutilizadas con seguridad, posiblemente, ver la reutilización dentro de la misma planta. Habría que ver eso. Quinta pregunta. ¿Cuál es la vida útil promedio de las estructuras galvanizadas comparadas con las no galvanizadas? Bueno, una estructura no galvanizada obviamente que está afectada por el medio ambiente, así que va a empezar todo el tema corrosivo rápidamente, así que lo galvanizado le da la durabilidad en la cual va a proteger del medio ambiente, sobre todo las obras que están cerca de la costa, donde está más afectada por un ambiente salino, ¿cierto? Así que esto fácilmente triplica, cuadriplica una vida útil de algo que no esté galvanizado. Lo mismo me había dicho un compañero que trabaja en eso, que depende mucho igual de la salinidad del agua. Del entorno. Sí. Claro. Sexta pregunta. ¿Qué capacidad de producción mínima debería tener una planta en Valdivia para ser rentable? Bueno, como cualquier proyecto, hay que analizar su rentabilidad. Hay que hacer flujo de caja, ver qué productos, ¿cierto?, se van a poder, cuáles van a ser los gastos y cuáles van a ser los ingresos. ¿Ya? Para que esa inversión sea rentable, hay que hacer ese análisis y con los parámetros de rentabilidad, aplicar el VAN, aplicar el TIR, ¿cierto?, de un proyecto. Hay que tirar números acá, ¿ya? De la venta, ¿qué significa? ¿Cuánto vale actualmente hacer cotizaciones para tener esos valores? ¿Cuánto vale en las plantas cercanas, ¿cierto?, que están ofreciendo estos servicios? ¿Cuánto sale realmente esto? ¿Y cuánto será la utilidad que va teniendo? Porque hay gastos detrás. Claro, un precio de producción. Hay gastos detrás. Entonces, ¿qué parte será utilidad? Hay que hacer un análisis de eso. ¿No? Y sacar esas variables. Sí, ¿no? esas variables igual las vamos a ver, pero para más poder, para poder recuperar esa inversión. ¿Ya? Séptima pregunta. ¿Qué impacto tendría en la competitividad de la región disponer de un servicio local de galvanización? Bueno, tener esto acá. De partida tendríamos en todo el entorno tendríamos una reducción de transporte para todas las empresas que requieren este tema, y ahí habría una economía para esos proyectos, ¿verdad? Obviamente que esos proyectos del mercado hay que analizarlo. ¿Qué tanto proyecto hay en la zona? ¿Qué conveniencia tiene tenerlo más cerca de Valdivia o más cerca de la Ruta 5, por ejemplo? ¿Ya? Donde es más rápido moverse ahí en cierta zona. Hay que ver esa parte. ¿Ya? Porque estamos hablando de que todos los polos de quedan más centrados con todos los polos para que el trayecto sea menor para todos. Claro, en la carretera queda más central. Sí, sí, sí. Por eso, lo mismo que veíamos aquí era que puede no ser específicamente en Valdivia, pero sí en la región, en la región no hay ninguna. Claro. Sí. Entonces, poder ver qué es lo que hay como competencia, dónde está la competencia, y poder tomar un radio de acción que puedas abarcar y quitarle espacio, digamos, a la competencia, a competir con este mercado. Sí, porque si no me equivoco, ahora la gente que ocupa eso tiene que ir a Temuco o Concepción, si no me equivoco. Lejos. Octava pregunta. ¿Cuáles son las tendencias actuales en tecnología de galvanización más eficiente y sostenible? Sí, obviamente que la sumergión de estos productos, del acero, provoca un 100% de efectividad y más eficiente. Así que en piscina sería, ¿cierto?, la aplicación de este producto galvanizado. Sí. Sí. Novena pregunta. ¿Qué experiencia existe en otras regiones del país respecto a instalaciones en este tipo de plantas? ¿En otras regiones del país? Bueno, tenemos las zonas acá de Puerto Montt que está entregando, ¿cierto? Y el acero galvanizado va a ser más usado, obviamente, siempre que hayan proveedores que ofrezcan este servicio, ¿ya? En los proyectos. ¿Ya? Experiencia habría que analizar un poco más ese tema, habría que profundizar en lo que está pasando en los servicios, en distintos puntos y la envergadura de estas plantas. Habría que hacer un análisis de eso. Claro. Igual los usos que se le da, porque acá, por ejemplo, para acá en la región le dan solo uso para las costas, más que nada. Claro. O sea, sí. Décima pregunta. ¿Cuáles serían los principales obstáculos para implementar una planta en Valdivia? Obstáculos económicos, técnicos y regulatorios. Bueno, aquí el plano regulador es el que autoriza inversiones y polos de temas de ubicación, ¿no? Y obstáculos para hacer esto, yo creo que si afecta el tema del medio ambiente, va a haber un obstáculo. Si la ubicación no es apropiada y se insiste con zonas donde hay un entorno protegido, porque acá tenemos una zona de humedales protegida, una zona. Uh-huh. Y un proyecto que no esté bien completo, obviamente que va a encontrar obstáculos, digamos. ¿Ya? Entonces tiene que haber un proyecto bien completo, una buena zona que esté apropiada, ubicada, y para eso hay que estar mano a mano con las autoridades, con los planos reguladores, okay. ¿Cierto? Y con los proyectistas. Si no, cualquier planta instalada que deteriore el entorno, aquí Valdivia sobre todo, es muy protegida esa parte. Yeah. Yo diría más que en otras zonas inclusive. El tema de la contaminación o entrar en terrenos donde no están autorizados. Sí. Así que hay que estar con las autorizaciones. ¿Ya? Económico no sería obstáculo, porque económico se necesitan empresas. Se necesitan empresas y el regulatorio es el que más afecta acá. La protección de Valdivia como ciudad. Lo de las zonas. Sí, sí. Sí. Entonces hay que ver esa parte. Cualquier empresa que se quiera instalar, siempre le van a revisar que sea apropiada para la zona. Ya. Y que haga sus estudios correspondientes. Eso te podría decir. Hay que profundizar cada una de estas. Sí, es que son unas preguntas bien amplias. Sí. Pero vamos a ir viendo más información para completar el proyecto bien. Como son proyectos privados estos, información en el mercado público no va a encontrar. No. Son privados. Conocer una planta, visitar una planta, también sería interesante. Sí, pero ahí tendría que ser fuera de Valdivia, o sea, fuera de la región. Claro, la más cercana, tratar de visitarla. Para tener una. Para poder acercarse, digamos, a meterse en el proyecto. Sí. Claro. Muchas gracias, estuvo perfecto. Okay.